Corredor Cultural La Fuente presenta México de Música. Un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo, de la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música. Un programa de Arturo Altamirano, quien queda con ustedes. Buenos días para nuestros amigos de Radio Turbina. Una radio en resistencia que transmite desde Necaxa de Luz y Fuerza, Puebla, cuna de la industria eléctrica. Buenas tardes para los jóvenes del Corredor Cultural La Fuente en Topilejo. Y buenas noches para nuestros amigos de FENCAI, Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Estamos en el programa 46 de México de Música, esta vez con un auténtico visionario, ya que a él se le debe haber descubierto artistas de la talla como Tintán y Marcelo, Los Panchos y Javier Solís, por mencionar solo a unos cuantos. Desde luego que como compositor también tiene un lugar muy importante y lo van a constatar el día de hoy, amable auditorio. Pero como es costumbre, o se ha hecho costumbre, en este programa, quiero recordarles que contamos con un correo electrónico al que nos gustaría nos hicieran llegar todas sus sugerencias, sus comentarios y también sus críticas, ¿por qué no? El correo es arturotetequilo@gmail.com. Tetequilo es con Q de queso. arturotetequilo@gmail.com. El compositor al que me he referido al principio de este programa es nada menos que Felipe Valdés Leal, un autor de canciones emblemáticas de nuestro repertorio de música popular de nuestro país. ¿Y qué les parece que sin mayor preámbulo escuchemos este precioso ejemplo de su producción musical? Y la escucharemos en la voz de Antonio Aguilar. Adelante con la canción de Felipe Valdés Leal, en la voz de Antonio Aguilar, Hace un año. Hace un año que yo tuve una ilusión. Hace un año que se cumple en este día. ¿Te recuerdas que en tus brazos me dormía? Y qué inocente, muy confiado, mi corazón. Ese tiempo tan feliz no volverá. Mi cariño lo pagaste con traiciones. Me has dejado solo crueles decepciones. Pero anda ingrata, como pagas otro así, te pagará. El recuerdo de tu amor me quisiera emborrachar de sentimiento. Te quisiera yo borrar del pensamiento. justiciero y vengador. A pesar de tu hermosura placentera, si hoy te sobran muchos hombres que te quieran, verás más tarde no habrá nadie que se acuerde de tu amor. Felipe Valdés Leal nace en Saltillo, Coahuila, el último día del siglo antepasado, un 6 de agosto, razón de este programa. Y esa ubicación en la geografía de nuestro país le hace vivir de cerca muchos episodios de nuestra Revolución Mexicana. Incluso fueron motivo de inspiración para Felipe Valdés Leal. Y nos encontramos en sus datos biográficos que don Felipe fue un músico lírico, es decir, no contó con una preparación académica dentro de su formación musical. Fue su padre el que le enseñó a tocar la armónica desde que era un niño. Y fue hasta los 24 años cuando él se va a Los Ángeles, California, a trabajar en una tienda de discos, en donde el hecho de estar escuchando música todos los días despertaba su grande inquietud y empieza creando melodías simplemente silbándolas. Fue así como nacieron canciones como Échale un quinto al piano, que fue un éxito rotundo en aquella época, un éxito internacional, rompiendo un récord de ventas en aquel entonces. Y la vamos a escuchar a continuación en las voces de esos grandes artistas, de esos grandes comediantes mexicanos que lo fueron, Germán Valdés Tintán y su carnal Marcelo. Dejaré correr la grabación para que disfrutemos de las ocurrencias, la gran imaginación y la espontaneidad de estos grandes artistas. Adelante con la grabación a la canción de Felipe Valdés Leal, Échale un quinto al piano, interpretada por Germán Valdés Tintán y su carnal Marcelo. A ver, aquí quien despacha, aquí señor, un tequila. ¿Qué quiere? Un tequila, antes de que empiecen los trancazos. ¿Sencillo? No, doble. ¿Doble? No, no, mejor no doble. ¿Sencillo? No, triple, y antes de que empiecen los trancazos, sí señor. ¿Triple? Triple. Ahí le va. Antes de que empiecen los trancazos, sore. Salud. ¿Qué, pateó? Más mezcla, maestro, le remojo los adobes. A ver, otro tequila. ¿Triple también? Sí, señor, y antes de que empiecen los trancazos. Bueno, ahí le va. Salud. ¿Otra vez? Otro tequila antes de que empiecen los trancazos. Oiga, ¿cuáles trancazos? Pues los que va a haber. ¿A qué horas? A la hora que se dé cuenta que no traigo para pagarle. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿No trae? No trae. Pues ahora me desquita, aunque sea cantando. Pues échale un 5 al piano, pues. Ay, vamos, dale. Échale 5 al piano, peseta de un jalón, y véngase mi prieta pa' en medio del salón. Bailemos esta polca, la rumba y el danzón, nomás se me arrejunta y verá qué vacilón. Ay, mamá, me aprieta este señor. Ay, mamá, qué repegada estoy. Siento ya morirme de emoción. Échale 5 al piano y que siga el vacilón. ¡Ay, ay, ay, ay! Afloje la cintura, no pierda su compás, y mueva la cadera con más velocidad. Repéguese otro poco, no se haga para atrás, ni se haga tan ranchera y aprenda a vacilar. Ay, mamá, me aprieta este señor. Ay, mamá, qué repegada estoy. Siento ya morirme de emoción. Échale 5 al piano y que siga el vacilón. Hey. échale cinco al piano, peseta de un jalón, y véngase mi prieta pa' en medio del salón. Bailemos esta polca, la rumba y el danzón, nomás se me arrejunta y verá qué vacilón. Ay, mamá, me apriete este señor. Ay, mamá, qué repegada estoy. Siento ya morirme de emoción. Échale cinco al piano y que siga el vacilón. Felipe Valdés Leal se convirtió más tarde en director artístico, y es a él al que se le atribuye la introducción de un género de origen colombiano que actualmente goza de mucho arraigo en nuestro país, sobre todo en la música bailable. Me estoy refiriendo a la cumbia, que en voz africana se deriva del término cumbé, que quiere decir fiesta. Escuchemos a continuación otra composición de Felipe Valdés Leal, y la escucharemos con un artista que yo recuerdo que en la década del 70 tuvo grandes éxitos en el pop de Norteamérica. Sin embargo, su origen mexicano le hizo grabar más tarde el álbum Canciones de mi padre, que es como titula esa grabación a la que me refiero. Y escucharemos de ese disco y de don Antonio Valdés Leal su canción Tú solo tú. Me estoy refiriendo desde luego a Linda Ronstadt. Adelante con la canción Tú solo tú de Felipe Valdés Leal, interpretada por la cantante norteamericana Linda Ronstadt. Mira cómo ando, mujer, por tu querer, borracho y apasionado, no más por tu amor. Mira cómo ando, mi bien, muy dado a la borrachera y a la perdición. Llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Mira cómo ando, mujer, por tu querer. Solo tu sombra fatal, sombra de mal, me sigue por donde quiera con obstinación. Y por quererte olvidar, ay, ay, ay, ay, me tiro a la borrachera y a la perdición. De luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Indudablemente las canciones de Felipe Valdés Leal gozan de mucha fama en el repertorio de nuestra música popular. Él ha sido distinguido como hijo predilecto de la tierra que lo vio nacer, Saltillo, Coahuila. Escucharemos enseguida otra canción de Felipe Valdés Leal. Y será interpretada por la cantante guanajuatense Guillermina Jiménez, mejor conocida como Flor Silvestre, quien fuera hermana de la también cantante de ranchero Enriqueta Jiménez, conocida como La Prieta Linda. Quiero mencionar que Flor Silvestre tuvo con su primera pareja sentimental, Francisco Rubiales, conocido como Paco Malgesto, tuvo dos hijos que también se dedicaron a la actividad artística. Uno de ellos, Francisco Rubiales, es un traductor de doblajes, y la otra, Marcela Rubiales, actriz y cantante. Aparte de los hijos que tuvo con su segunda pareja sentimental, que fue Antonio Aguilar, a quien escuchamos al principio de este programa. Y escucharemos con ella, con Flor Silvestre, la canción de Felipe Valdés Leal, Mi destino fue quererte. Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía. Al haberte encontrado a mi paso una vez, tan feliz y contenta que sin ti vivía, cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé, hasta que una mañana fatal de mi vida el destino te enviara mi suerte a cambiar. Al instante sentí que tu imagen querida ya jamás de mi mente se habría de borrar. Tiempo aquel tan alegre de mi primavera, cuando ni una tristeza mi dicha turbó. Cuántos años pasaron, cual dulce quimera, cuando ni un desengaño mi vida pasó. Qué destino fatal me persigue y me guía, y encamina mi senda donde hay el dolor. Si el amarte es tan solo continua agonía, yo maldigo a la vida, maldigo el amor. Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida, que jamás he podido tu amor comprender. Yo ya tengo mi fe y mi esperanza perdida, aunque jures mil veces que me has de querer. ¿Para qué me creí de tus besos de fuego? ¿Para qué me creí de tus besos de amor? Si en tus labios me diste el veneno malevo, yo maldigo mi suerte y maldigo tu amor. Escuchemos enseguida y sin interrupción, antes de que nos gane el tiempo, dos canciones de don Felipe Valdés Leal. La primera,

mi vida ilusión. Malaya, los ojos negros que me embrujaron con su mirar. Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena. Ay, corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós. Amor, el ranchito que fue de mi vida ilusión. Felipe Valdés Leal tuvo muchos éxitos en un primer momento paralelo a la llamada época de oro del cine nacional, pero también siguió cosechando éxitos años después de terminada dicha época. Una muestra de ello es la canción que le grabara Gerardo Reyes, ese cantante guerrerense que nos acaba de abandonar apenas comenzando este año. Escuchemos con este cantante Gerardo Reyes la canción de Felipe Valdés Leal, Rumbo al Sur. Me voy en ese tren que va con rumbo al sur y quiero que esta noche tú me des mi despedida. Muy pronto volveré, primeramente Dios, deséame buena suerte, pedacito de mi vida. Llegando a la estación del pueblo a donde voy, te mando un telegrama pa' que sepas mi destino. También la dirección y calle donde esté, y así nos escribimos aunque sea cada domingo. Jamás me vayas a olvidar, así me tarde yo en volver. El día que vuelva por aquí, si voy para otras tierras también te llevaré. Abrázate de mí y bésame otra vez, para llevar recuerdos en mi pecho bien grabados. Me marcho más feliz llevando tu calor y el dulce de tu boca saboreando entre mis labios. Jamás me vayas a olvidar, así me tarde yo en volver. Vuelva por aquí, si voy para otras tierras también te llevaré. Hasta ahora solo hemos escuchado canciones de Felipe Valdés Leal de corte ranchero. Escucharemos ahora un tema interpretado por la cantante de bolero orgullosamente chilanga, María Luisa Landín, quien iniciara su carrera al lado de su hermana Abelina. Adelante con la interpretación de María Luisa Landín a la canción de Felipe Valdés Leal, Mis ojos me denuncian. Thank you. yo ya muy dentro fallece un corazón de tanto amar. En vano he de ocultar cuánto te quiero, en vano he de negar que te amo a ti. Dormida yo te miro entre mis sueños, despierto y yo tan solo pienso en ti. Con la fama adquirida como compositor, en 1925 se convirtió en director artístico de la compañía discográfica Brunswick Record Corp. en Nueva York. Fue gerente además de discos Vocalion en Los Ángeles y en 1928 de Columbia Records de nuevo en Nueva York. Desde la misma ciudad de Los Ángeles, en California, impulsó fuertemente la difusión de la música ranchera al descubrir y apoyar artistas como Javier Solís, Los Panchos, las Hermanas Huerta, Los Alegres de Terán y las Hermanas Padilla, entre otros. Escucharemos enseguida, de nuevo con Francisco El Charro Avitia, la canción de Felipe Valdés Leal, Por una mujer casada. Por una mujer casada me dicen que de morir. Mentira no me hace nada si ella me quiere seguir. Para borrarle el intento yo me la voy a llevar a pasar la temporada, luego se las vuelvo a traer. Cuídate con la mujer casada. Vente negra consentida, recelos no tenga ya. Si yo he de perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá. A mí no me espanta el sueño que me quieren asustar. Claro que no la consoló su dueño, yo la vengo a consolar. La suerte a los dos nos toca, piensa solo en mi querer. Tú marido ya no sopla, tú irás a ser mi mujer. Por una mujer casada me dicen que de morir. Mentira no me hace nada si ella me quiere seguir. A la par de su trabajo en las disqueras, el maestro Felipe Valdés Leal continuaba con su producción musical. Y en muchas de esas ocasiones, en coautoría con otros grandes compositores y escritores. Entre ellos, Víctor Cordero, Gilberto Parra, Manuel Acuña, Ramón Ortega y José Vaca Flores, entre muchos otros. Escuchemos enseguida, otra vez en la voz de Antonio Aguilar, la canción de Felipe Valdés Leal, Canción de un preso. Este será mi canto tras de la reja. Triste como un gemido, como un lamento. Y esta será de mi alma la última queja. Vaga como un suspiro que lleva el viento. Pajarillo jilguero, tiende tus alas. Toma este ramillete de lindas flores y llévale el recuerdo pa' mi adorada. Que encontrar llorando y suspirando por mis amores. Estoy sufriendo, que estoy penando. Dile que solo vivo porque la quiero. Dile que ya su ausencia me está matando. Venga a verme pronto porque me muero. Dile que si no sabe que vivo preso. Triste y abandonado en mi cautiverio. Y dile que venga a darme tan solo un beso. Antes que ya me saquen, que ya me lleven pa'l cementerio. Antes que ya me saquen, que ya me lleven pa'l cementerio. En 1943, el maestro Felipe Valdés Leal regresó a nuestro país y se estableció en nuestra querida ciudad capital. Y en 1947 fue llamado por Discos CBS de México para dirigir el elenco artístico. Escuchemos ahora con Pedro Infante, de Felipe Valdés Leal, Soldado Raso. Voy de soldado raso, voy a ingresar a las filas. Con los valientes muchachos que dejan madres queridas, que dejan novias llorando, llorando su despedida. Ya la guerra contento, ya tengo rifle y pistola. Ya volveré de sargento cuando se acabe la bola. No más una cosa pienso, dejar a mi madre sola. Virgen morena, mándale su consuelo, nunca jamás permitas que me la robe el cielo. La guadalupana protegerá mi bandera, y cuando me halle en campaña muy lejos ya de mi tierra, les probaré que mi raza sabe morir donde quiera. Mañana salgo temprano al despuntar nuevo día. Y aquí va otro mexicano que va a jugarse la vida, que se despide cantando que viva la patria mía. Virgen morena, mi madre te encomiendo, cuídala que es muy buena, cuídala mientras vuelva. En disco CBS de México, Felipe Valdés Leal permaneció durante 25 años, donde hizo una carrera muy notable. Escuchemos ahora con las hermanas Padilla, a quien él impulsó en un inicio de su carrera, su canción Noches Eternas. Agonía, qué triste es vida mía vivir pensando en ti. Porque sin la esperanza vivir es un tormento, y tú en mi pensamiento agrandas mi sufrir. Qué largas son las horas, qué negro es mi desvelo, qué grande desconsuelo pensar que te perdí. Quisiera yo olvidarte, borrarte de mi sueño, pero es un vano empeño que yo te olvide a ti. Como esas golondrinas buscando primavera, así niña hechicera, un día dijiste adiós. Te fuiste para siempre, volaste de mi lado y solo me has dejado. maestro Felipe Valdés Leal se retiró en 1974 y se fue a vivir con su familia a Cuernavaca, Morelos. Escuchemos en la voz de Pedro Infante la canción de Felipe Valdés Leal, Entre Copa y Copa. Entre copa y copa se acaba mi vida, llorando borracho tu pérfido amor. Qué negros recuerdos me traen tus mentiras, cómo cuesta lágrimas una traición. Traigo penas en el alma. Que no las mata el licor. En cambio ellas sí me matan mientras más borracho estoy. Quiera Dios que a ti te pague. Con una traición igual, para cuando te emborraches, tú tengas por qué llorar. No más por quererte, dejé yo mi casa. Dejé padre y madre por seguirte a ti. No más por tu culpa me hundí en la desgracia, ni el cielo ni nadie se apiadan de mí. Traigo penas en el alma. Las mata el licor, en cambio ellas sí me matan mientras más borracho estoy. Quiera Dios que a ti te pague con una traición igual, para cuando te emborraches tú tengas por qué llorar. Los premios que recibió en vida el maestro Felipe Valdés Leal fueron, entre otros, el trofeo RCA Víctor, el premio Gurlaizer, muy importante en Estados Unidos, y la medalla de oro del Universal. Un busto de él, en bronce, se conserva en la Casa de la Cultura de Saltillo. Escuchemos con Cuco Sánchez, de Felipe Valdés Leal, Anoche te soñaba. Anoche te soñaba, vida mía. Me encontraba solo y triste en mi aposento. Te escribía no sé qué más era algo de ternura, de amor, de sentimiento. Miraba tu retrato al escribirte y en mi muda soledad quizás buscaba la palabra más fiel para decirte la infinita pasión con que te amaba. Tenía así tu imagen tan presente. Y soñando en ti, mi amor, me preguntaba, ¿cómo puede jamás estar ausente la que vive inmortal dentro de mi alma? La que vive inmortal dentro de mi alma. De pronto se borró mi dulce sueño y en horrible pesadilla se convierte. Te soñaba ya en los brazos de otro dueño, y mi sueño era el sueño de la muerte. La luz que iluminara un nuevo día trajo a mí la realidad de lo que existe. Amada mía, tengo miedo de que tú te fuiste. Tengo miedo de soñar que ya te fuiste. Las melodías de este inolvidable autor coahuilense han sido interpretadas por los más grandes artistas mexicanos, entre ellos Lucha Reyes, Matilde Sánchez de la Torcasita, Amalia Mendoza de la Tariacuri, María de Lourdes, Lola Beltrán, Lucha Villa, Flor Silvestre, Queta Jiménez, Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, Miguel Aceves Mejía, Pedro Vargas, entre muchos, muchos otros. Adelante con la interpretación del Charro Avitia a la canción de Felipe Valdés Leal, Prisionero de tus brazos. ¡Ese charro a la reja! Si me matan o me muero de algo, dejaré una carta dirigida a ti, pa' que sepas que aunque tarde mi alma, que jamás debiste tú dudar de mí. Si por algo me llevaran preso, te estaría adorando desde mi prisión. En mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón. Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón, si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo. Seguro que sí, corazoncito, júralo. Me embarco pa' lejanas tierras y por algún tiempo no te vuelvo a ver. Donde quiera que te encuentre mi alma estará pensando solo en tu querer. Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón, si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisa más feliz que yo. El maestro Felipe Valdés Leal dejó de existir el 17 de agosto de 1988. He dejado para el final su canción Entre suspiro y suspiro, en la extraordinaria voz de barítono de nuestro charro cantor. Antes de despedir el programa, le recordamos el correo que está en espera de sus comentarios, sugerencias y también sus críticas. ¿Por qué no? El correo es